solo. He decidido estar solo. He decidido estar solo. He probado estar contigo y no logro escuchar tu voz. Hoy he nacido. Quiero que te enteres de mi aparición. Mis amigos me conocen. Tan solo mirar, saben que quiero estar solo, entonces decidí viajar, verificar el aceite, cargar mi amplificador, darme cuenta de una cosa, tu estúpida predicción. Había resultado ser falsa. Por eso de aquí hoy me voy. Hoy me voy solo. Escuchar.